ya no volverás, eso me hace llorar. Puedo ver en tus ojos que no mienten y ahora quieres a él. Aventura. Y amor.